Los bancos de imágenes. En primer lugar, he realizado una búsqueda inversa de las imágenes que aparecen en este blog en la plataforma de Google y Finance. He obtenido 19 resultados en la única imagen extraída de la web, sin ninguna licencia. De las imágenes propias no he obtenido ningún resultado. He comparado los bancos de imágenes Ace Photostock, Getimage y Corbimage. A través de la búsqueda con las palabras cámara fotográfica, he comprobado que los resultados que más se aproximan a las expectativas de la imagen que buscaba son los de Getimage. En el resto no aparecen apenas imágenes de los que en sí. Por tanto, aparece un mayor número de resultados en Ace Photostock. Pero los resultados que más se asemejan a la imagen que buscaba los ofrece Getimage.